List 17. Si no cuelgas la ropa, yo la colgaré. If you don't hang up the clothes, I'll hang them up. Si la decisión fuera mía, yo lo omitiría. If it were up to me, I'd leave it out. ¿Por qué no te deshaces de ese calendario viejo? Why don't you get rid of that old calendar? El tema no salió en la reunión. The subject didn't come up in the meeting. Si tú no sacas el tema de los coches, yo lo sacaré. If you don't bring up the subject of the cars, I'll bring it up. Este tipo de reto saca lo mejor que hay en él. This kind of challenge brings out the best in him. Estamos atravesando un periodo difícil. We're going through a difficult period. Te estás convirtiendo en un pequeño dictador. You're turning into a little dictator. Si tú rechazas la oferta, yo la rechazaré también. If you turn down the offer, I'll turn it down too. Si tú no elaboras un plan, yo elaboraré uno. If you don't draw up a plan, I'll draw one up. Extiende un cheque. Extiéndelo a Juan Pérez. Make out a check. Make it out to Juan Pérez. Si tú no rellenas el impreso, yo lo rellenaré. If you don't fill out the form, I'll fill it out. Si tú no rellenas los espacios en blanco, yo los rellenaré. If you don't fill in the blanks, I'll fill them in. ¿Puedes descifrar lo que han escrito? Can you make out what they've written? Te pareces a tu padre, físicamente. You look like your father. Te pareces a tu padre, forma de ser. You take after your father. Devuélvelo a donde lo encontraste. Take it back to where you found it. Si no descuelgas el cuadro, yo lo descolgaré. If you don't take down the picture, I'll take it down. Van a derribar ese muro. They're going to knock down that wall. ¿Quién derribó el avión? Who shot down the plane? Tendrás que bajar a su nivel, de ellos. You'll have to come down to their level. Si tú lo desmontas, yo lo volveré a montar. If you take it apart, I'll put it back together. Apunta mi dirección. Apúntala en este papel. Write down my address. Write it down on this piece of paper. Rebajamos el precio en un 10%. We took 10% off the price. Estoy asumiendo más responsabilidades ahora. I'm taking on more responsibilities now.